tristeza. Tatu mental para marcarse la imaginación. Tragos de luz para alegrarse la vida. Algo que te alivie, algo que me cure.